Capítulo 1. El billete de tren perdido. Se sentía triste, como siempre al concluir un fin de semana en casa, con su madre. La despedida quedaba ya atrás, así como los días que habían pasado juntos. Tarzán caminaba lentamente hacia la estación. No llevaba mucho equipaje, solo su bolsa de lino gastado. En su interior, además de la ropa del fin de semana, iba un libro interesante. Tarzán quería leerlo para matar el tiempo durante el viaje de varias horas hasta la gran ciudad, donde sus amigos le esperaban en el internado. «Y ahora, mamá», se decía Tarzán, «estará trabajando en la oficina. Cuánto le habría gustado llevarlo hasta el tren, pero el trabajo no se lo permitía». Tarzán atravesó la explanada que se abría ante la estación. Sus pensamientos seguían todavía en casa. Debían meterles prisa, literalmente, para que no se quedaran atrás. El día era cálido, pensó levantando la vista a aquel cielo de mayo sin nubes. El sol quemaba, y la temperatura habría de subir aún más, pero en otro sentido. Tarzán se acercó a la entrada de la estación. Faltaba aún media hora hasta la salida del tren. Podía pasearse. Ya tenía el billete, un billete de vuelta. Tras él, casi al mismo paso, marchaban dos tipos. Sin pretenderlo, oyó lo que hablaban.